Damos inicio a Enfoque, un programa donde especialistas, analistas y académicos compartirán las perspectivas más novedosas de la ciencia política contemporánea y las relaciones internacionales. Enfoque llega a usted gracias a la colaboración del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Enfoque. Saludos a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más en Enfoque, programa de análisis de temas nacionales e internacionales. Enfoque viene a ustedes a través de la frecuencia 101.5 del FM, el Radio Nacional. El día de hoy vamos a analizar un tema de política internacional, un tema que está de moda por lo recién. El pasado 21 de enero vimos lo que fue la toma de posesión, la inauguración, como lo llaman ellos, del segundo término presidencial del presidente Barack Obama en Estados Unidos. Y nos estamos preguntando en qué contexto inicia él su segundo término, qué podemos esperar para los siguientes 4 años. Y para eso, para que nos dé luz en el tema, estamos con doña Nuria Marín. Doña Nuria, que ya estuvo con nosotros acá en Enfoque, licenciada en Derecho de la Universidad de Costa Rica, abogada, notaria, máster en Artes Liberales con énfasis en Gobierno de la Universidad de Harvard, es profesora de Política Internacional en la Maestría de Diplomacia de la UCR y el Instituto de Servicio Exterior Manuel María Peralta. Doña Nuria, un gusto. Muchísimas gracias por atendernos nuevamente. Muy buenos días y muy complacida de estar nuevamente en este programa. Un saludo muy especial a los y las amigas que nos están escuchando. Muchísimas gracias. Doña Nuria, para empezar, el discurso del presidente Obama. Para muchos analistas, incluso los analistas internacionales, los estadounidenses nos decían que los tomó por sorpresa, que el tono no era el que esperaban, que habló de política social inclusiva y que eso en Estados Unidos rara vez se ve. ¿Cómo podemos tomar ese discurso en el preludio de estos 4 años? Bueno, en primer término, entender que ese discurso no es un discurso aislado, es un discurso que proviene de varias circunstancias. En primer término, las promesas realizadas en campaña. Uh-huh. En segundo término, cada vez mayor importancia del electorado joven que tiene una mentalidad mucho más abierta y liberal. Uh-huh. Por otra parte, entender que la reelección abre un espacio a grandes reformas. Uh-huh. Históricamente, los 2 primeros años de una segunda administración están llamados a dejar la huella más profunda de quienes han sido reelectos. Uh-huh. Y si bien Obama hereda una elección en donde mantiene el control del Senado y no tiene el control de la Casa de Representantes, hay que entender que ha mejorado políticamente porque obtuvo más curules que las que había obtenido hace 2 años. Uh-huh. Eso le da un músculo político importante. Uh-huh. Si bien en una segunda administración no existe lo que en política se habla como la luna de miel, sí existe una ventana en donde Obama se siente fortalecido con ese votante que le dio el sí y le da las puertas para 4 años más de administración. Bueno, las encuestas nos decían que tenía un 51% de aprobación. Bueno, es que aquí hay que analizar varios temas. Sí. En Estados Unidos los números nominales no son representativos del resultado electoral. Uh-huh. Producto de que ese resultado electoral se compone más por el colegio electoral. Correcto. Entonces, si alguien ve en rojos y azules, como se estila el análisis en la noche de las elecciones, ese voto nominal nos podría inducir a pensar que el triunfo de Obama fue por un margen pequeño. Sin embargo, en términos de colegio electoral y sobre todo en términos de cómo mejoró su situación tanto en el Senado como en la Casa de Representantes, ahí ganó un gran caudal electoral. Uh-huh. Y Obama además queda muy agradecido con su base electoral que le fue totalmente fiel. Completamente. ¿Cuál es esa base electoral? Comencemos por los jóvenes. Uh-huh. Los jóvenes fueron la energía y la esperanza que alimentó una campaña diferente hace 4 años. Sin embargo, se creía que ese entusiasmo había bajado, que esos jóvenes ya no se iban a hacer presentes en las urnas. Para que nos demos una idea, los jóvenes entre 18 y 24 años históricamente tenían un nivel de participación que nunca superaban el 25%. Uh-huh. En cambio, en la primera elección de Obama se disparó a un 70%. Sí. Eso no significa que en esta elección tuvieran ese 70%, pero sí fue mucho más que ese 20-tanto% histórico. Uh-huh. Entonces, hay una deuda a esa juventud que, a pesar de que tenía grandes expectativas en la administración Obama, expectativas algunas que no se cumplieron, que no llegaron a cumplirse, correcto. Este segundo voto es un voto de confianza, entendiendo que esos primeros 4 años había muchos otros temas en la agenda que hicieron imposibles las grandes reformas que la juventud estaba esperando. Eso mismo sucedió con las mujeres, mal consideradas como una minoría, que no somos minoría en ninguna parte del mundo, pero que también cerraron filas con Obama. Y en el caso de los hispanos, también, de manera contundente, más del 70% le volvió a dar el respaldo a Obama. Desde luego los afrodescendientes, quienes dicen que la verdadera reivindicación de la raza negra no fue con la elección de Obama, sino con la reelección de Obama, porque es un voto que realmente termina de quebrar ese techo de cristal, techo de cristal que no tenemos ni hemos roto las mujeres en Estados Unidos. Sí. Les recuerdo a nuestros escuchas que, así como en Costa Rica tenemos una presidenta, hemos tenido varias vicepresidentas, somos luz y faro de esperanza en el mundo, porque prácticamente tenemos casi un 40% de mujeres en nuestro poder legislativo. En Estados Unidos celebran en esta elección que hay 20 de 100 mujeres en el Senado, no han tenido una vicepresidenta de la República y tampoco han tenido la presidenta. A lo más que han llegado a tener secretarias de Estado. Ya han tenido varias, sí. Madeleine Albright fue la primera, y ahora también con Condoleezza Rice, y ahora Hillary Clinton. Sí. Exactamente. Sí, por eso escuchamos en el discurso, se refirió a los derechos homosexuales, se refirió a los derechos de las mujeres, a los derechos de los inmigrantes. Su base electoral, correcto. O sea, recordemos que Obama es presidente, pero es un presidente con deudas pendientes a su plataforma electoral. Uh-huh. Entonces, el día de hoy, por ejemplo, se habla de una comisión de carácter bipartita, esto quiere decir con composición de los republicanos y demócratas, para una presentación de una gran reforma migratoria. Uh-huh. Esa gran reforma migratoria la había prometido Obama para sus primeros 2 años. Sin embargo, para que nos ubiquemos los costarricenses, recordemos que Obama entra a asumir la presidencia en un contexto de la peor crisis financiera y económica de los últimos 70 años en los Estados Unidos, y bueno, que tuvo graves consecuencias para América Latina y Costa Rica, en donde, lejos de mejorar los indicadores, las primeras semanas de su mandato, esa crisis parecía no tener fondo. Eso significó una negociación muy fuerte con ambas cámaras del Congreso, en donde el electorado le había dado prácticamente un cheque en blanco con una supermayoría. Correcto. Y eso significó que durante 2 años el tema que prácticamente inundó la agenda era de Estados Unidos y de la comunidad internacional fue el tema económico, con paquetes de rescate y de reactivación de la economía. Uh-huh. Hay un tema que va a estar muy presente en estos años, si bien ya no se viven los niveles de incertidumbre que se vivían hace cuatro años, hay que reconocer que el tema de la recuperación económica ha sido más lenta de lo que se esperaba. Sí. El nivel de desempleo, que fue el gran tema en la campaña, se reconoce que habido una mejora. Se bajó del histórico 10.3, que fue el punto más alto del desempleo de Estados Unidos. Estamos hablando, para que nos ubiquemos, de millones de empleos. No nos dice nada. No suena mucho, pero estamos hablando de millones, millones, si mal no recuerdo, eran 9 millones de empleos que se perdieron en la crisis. Y no, más, 9 millones eran todavía como el margen de lo no resuelto. Bueno, no podía cuantificar ese número con certeza, pero sí estamos hablando de millones de estadounidenses que perdieron su empleo y que a nivel de noviembre, la buena noticia es que ya había bajado del 8%. Uh-huh. En los últimos meses su nivel más bajo llegó al 7.6, 7.7, en estos momentos está en el 7.8, pero las perspectivas de mejora existen y uh-huh. se espera que sobre todo ante tres medidas históricas, una al cierre del año, que fue la toma de decisión de parte del Senado y Cámara de Representantes para hacerle frente a lo que se llama el precipicio fiscal. Sí, correcto. Se hicieron toda una serie de medidas, quizá la más importante, y ahí prevaleció la postura de Obama en el sentido de suspender los recortes que se habían, de impuestos que se habían uh-huh. aprobado en la administración Bush. Exacto. Y esto sí significa que que lo que tienen que pagar las personas de más ingresos, con ingresos superiores anuales, superiores a los $400,000, van a tener una tasa de impuestos más alta, sí. pasa del 35 al 39%, uh-huh. y Obama, digamos, lo que gana es que el recorte de impuestos o la tasa menor le queda a las personas con ingresos menores a los 400,000. Entonces, lo que se preveía que iba a significar que podría generar una segunda o tercera recesión en los Estados Unidos no se dio, producto de este acuerdo. También viene acompañado de toda una serie de recortes del gasto público. Y hay un segundo tema importante que estaba generando también incertidumbre en los mercados y en la economía, que es el tema de que se iba a llegar al tope de la deuda. Lo que se llama el techo de deuda. Exactamente. También se logró un acuerdo importante para ampliar ese periodo, por lo menos por 4 meses, ventana que le da oportunidad a una nueva negociación. Eso le iba a preguntar, porque hace un año, Sí, pues vimos a mediados del año pasado, el problema de negociación que hubo para elevar el techo de deuda, los malabares estratégicos y de negociación que tuvieron que hacer con la Cámara. ¿Qué cambió de ese momento ahora que ya se puede hacer una negociación que nos sorprende la Cámara con este tipo de políticas? Lo que cambió fue, aunque difícilmente perceptible, los republicanos se llevaron un fuerte golpe, uh-huh. un fuerte golpe en noviembre. ¿Y por qué el tono de Obama en el discurso fue diferente? ¿Y por qué el Congreso, la Casa de Representantes, aunque dice no estar de acuerdo con el planteamiento para resolver el precipicio fiscal, al final lo votó? Uh-huh. Igual lo de la deuda. Porque los republicanos perdieron poder político, aunque mantienen el control de la Cámara de Representantes, perdieron espacio. Uh-huh. Eso es un tema. Dos, entendieron que el estadounidense quiere que haya negociación uh-huh. y quieren una agenda más moderada. Si hace 2 y 4 años el partido denominado Tea Party uh-huh. se fortaleció, 4 años después, que es una agenda mucho más conservadora uh-huh. Y más radical, que impedía hacer acuerdos en ambas cámaras del Congreso, 4 años después, o sea, en las pasadas elecciones, sufrió fuertes deterioros en términos de que sus candidatos no tuvieron el peso que tuvieron hace 2 y 4 años, número 2. Y número 3, que sí, definitivamente hay una erosión de la plataforma del electorado del Partido Republicano. Entonces, esos tres componentes hacen que esa negociación de la deuda sea, en este contexto, mucho más sencilla. Simple. Y justamente yo escribí hace unos días en mi columna en La Nación que el tono, que lo que yo más me impresionaba era el cambio de tono del presidente Obama. y yo lo atribuyo a estas tres circunstancias. Uh-huh. Okay. Doña Nuria, la paro aquí porque tenemos que hacer una pausa. Está riquísima la conversación. Amigos, no se nos vayan, ya casi regresamos. Está aquí en Radio Nacional con el programa Enfoque. Enfoque. Radio Nacional de Costa Rica, ahora también en su teléfono Android, solo tiene que ingresar a www.sinar.go.cr o también en Google Play y buscar la aplicación. Oprimir el botón de descarga gratis y obtendrá la aplicación de Radio Nacional. Radio Nacional de Costa Rica, la radio de todos, de la mano de la tecnología. Enfoque. Poder.cr, su alternativa de análisis político. Regresamos acá con más de Enfoque. Gracias por permanecer con nosotros en Radio Nacional 101.5. En el programa de hoy nos acompaña doña Nuria Marín, analista en política internacional. Y para quienes nos acaban de sintonizar, estamos tratando el tema del segundo término presidencial del presidente Barack Obama. En esta primera parte del programa, doña Nuria nos estuvo comentando acerca de el contexto en el que está empezando Obama este segundo término, los cambios que se han dado, la madurez, crecimiento, doña Nuria, que hemos visto también después de esos 4 años. Y para esta segunda parte tal vez quisemos aterrizar en un tema que nos interesa a todos los que no vivimos dentro de las fronteras estadounidenses, la política internacional de ellos. Vemos un cambio en el secretario de Estado, ya no va a ser doña Hillary Clinton, ahora va a ser el senador John Kerry, que también había sido candidato demócrata. Obama habla de una política donde ya va a haber un alto a 10 años de conflictos. ¿Qué podemos esperar de este nuevo, del nuevo secretario, de la nueva política? ¿Cambia algo? ¿Cómo lo ve usted? Yo diría que el electorado votó por la continuidad, puesto que está eligiendo a Barack Obama, pero una continuidad muy diferente a las expectativas que se tenían hace 4 años. Un electorado más realista en cuanto a las posibilidades reales del presidente a lo interno de los Estados Unidos, y un electorado que entiende que la coyuntura internacional y el liderazgo de Estados Unidos ha cambiado. Desde esa óptica, definitivamente recordar que la administración Obama hizo un giro de 180 grados con respecto a la política de Estados Unidos que había mantenido durante la administración Bush, muy bien recibida, de hecho, o sea, de paso por la comunidad internacional, mientras que el presidente Bush no dudó en recurrir en acciones unilaterales, con decisiones tan controversiales como la intervención unilateral por un pequeño grupo de países a Irak, alejado del organismo multilateral llamado a definir sobre la seguridad internacional, como es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, decisión que debilitó enormemente a esa organización multilateral. Sí, y dentro de los grandes cambios que se dan producto del ascenso de Obama en esa primera administración es, uno, ya no se habla de acciones unilaterales; dos, se predica con que las grandes decisiones internacionales no pueden ser responsabilidad exclusiva de los Estados Unidos. Un respaldo muy fuerte que tenía poco, pues tenía muchos años de no dar los Estados Unidos en términos de las Naciones Unidas es el órgano llamado a tener los temas de seguridad, paz y seguridad internacional, un fortalecimiento del derecho internacional, el cumplimiento de promesas como el retiro de tropas de Irak. Por cierto que para esta segunda administración se espera el retiro de tropas de Afganistán. Recordemos que en la primera administración se retira de Irak y se reforzó la presencia en Afganistán. Hay un tema que en política internacional es una deuda, creo difícil que vaya a cumplirla porque ya se pasaron los plazos, que es el cierre del centro de detención de Guantánamo, pero ha habido mejoras en términos del tratamiento jurídico de quienes están en ese centro de detención. Ya han habido varios procesos Jurídicamente, quienes estaban ahí detenidos estaban en un limbo, en un limbo jurídico, en donde no había una condición, que eso es lo más violatorio de los derechos humanos. Por lo menos en esa vía sí se ha avanzado. Y definitivamente, en términos del cambio de la Secretaría de Estado, no hay que verlo como una coyuntura de este gobierno. El Departamento de Estado y el cargo de Secretaría de Estado es un cargo altamente desgastante. Completamente, sí. Entonces, no es extraño que en una segunda administración haya un relevo. Llega a ese puesto John Kerry, una pérdida para nosotras las mujeres, sí, porque la primera alternativa era la embajadora de Estados Unidos, sí, en Naciones Unidas. Sin embargo, tuvo que enfrentar Susan Rice varios cuestionamientos, y eso hizo desistir al presidente de la candidatura. La ventaja de Kerry es que es una persona que ha sido cercana a América Latina, uh-huh, ha sido cercana a Costa Rica, uh-huh, y además fue el presidente de el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Exacto. Entonces es una persona muy diestra en temas internacionales, y pues es una persona que no dudamos va a tener un excelente desempeño, uh-huh, con respecto al papel de los Estados Unidos en el mundo. Uh-huh. Y para América Latina, porque siempre la pregunta es, bueno, y América Latina y a Costa Rica, ¿cómo nos afecta? Todos sabemos que bueno, este gobierno de Obama no estuvo tan enfocado en América Latina. ¿Este segundo periodo cómo lo ven? Bueno, en primer término, entender que efectivamente América Latina, si bien en el discurso siempre se presenta como el aliado histórico, uh-huh, y la prioridad inmediata por compartir el hemisferio occidental, la realidad es que desde el fin mismo de la Guerra Fría, América Latina ha pasado a un segundo o un tercer plano, no somos fuente de conflicto, y hay otros temas. En los años 90 fue qué iba a pasar con los países de Europa del Este, y la preocupación y el interés de la comunidad internacional por que no hubiera un retroceso en la conquista de la democracia de esos países de Europa del Este. Luego vino el tema de la división de la Unión Soviética y las preocupaciones que eso significaba, entre otras, qué iba a pasar con los arsenales nucleares de las ex repúblicas soviéticas. Luego vino todo lo que es el estallido de una serie de conflictos que dentro de la órbita, paradójicamente, de la Guerra Fría se habían mantenido reprimidos, y que al no existir la eventual confrontación de las potencias, estallaron en los años 90. Uh-huh. Quizá los dos más fuertes fueron la crisis de los Balcanes, uh-huh, en Europa, uh-huh, y la crisis en Ruanda, en los países del lago, con aquella matanza terrible de 800.000 personas en prácticamente 100 días. Uh-huh. Una de las grandes tragedias de la historia de la humanidad. Luego vino todo lo que es el mundo después del 11 de septiembre, nuevamente una recomposición, un avance con el 11 de septiembre, y eso significó que nuevamente el combate al terrorismo se convirtiera en la columna vertebral de los Estados Unidos, con toda una serie de implicaciones, entre ellas su concentración en Afganistán e Irak, y en otros focos que son, digamos, fuentes de preocupación mayor en el tema del terrorismo. Uh-huh. Nuria, ya casi para terminar, lo último que queremos preguntarle es ¿qué puede esperar el mundo, qué puede esperar los propios Estados Unidos de Barack Obama como líder de esa nación, que todavía en su discurso lo dice, siguen siendo potencia mundial? Sí, entendiendo que Estados Unidos cada vez vive un mundo más multipolar, en donde ya el rol de los Estados Unidos es menos hegemónico de lo que vimos en el siglo XX. Sí. Creo que la primera herencia es una redefinición de cuál es ese papel de los Estados Unidos, que muy bien lo ha hecho el presidente Obama en términos de que Estados Unidos no puede en solitario resolver los problemas del mundo y requiere del consenso de las naciones o de grupos de naciones para temas específicos. El caso más, digamos, más reciente es el caso de Corea del Norte. Uh-huh. Para Corea del Norte en los 90 la solución era, y la negociación era Estados Unidos, Corea del Norte. Sin embargo, Estados Unidos se ha preocupado por llevar a la mesa a otros actores, entre otros China, que no había sido reticente a sentarse en esa mesa, Japón, Unión Europea, uh-huh. Naciones Unidas, porque no se puede resolver el tema por un único país. Por otra parte, ya Obama ha dejado una huella importante en términos de esa visión multilateralista más respetuosa del derecho, de los derechos humanos, del derecho internacional. Y estos 4 años están llamados, como decía yo anteriormente, a dejar la huella profunda de esa administración a lo interno de los Estados Unidos, bueno, una recuperación económica. En el tema social, la reforma al sistema de salud, sí. No ha habido reforma más importante. Que esa después de la administración Roosevelt, estamos hablando de muchas décadas, y la posibilidad de que 40 millones de estadounidenses tengan acceso al derecho de la salud, uh-huh. Derecho que los costarricenses tenemos desde hace muchísimos años gracias al expresidente Calderón, a la reforma social. Y pues este año es para consolidar esos grandes temas. Probablemente, si todo le sale bien, va a haber una gran reforma migratoria. Uh-huh, sí. Hay una deuda pendiente del mundo en el tema Palestina-Israel. Hay grandes retos y desafíos en términos de Medio Oriente. Definitivamente el tema de la proliferación nuclear es un tema que está en la agenda. Vemos cómo una Corea del Norte amenaza a hacer ensayos nucleares. Uh-huh. Irán es una preocupación, a pesar de las de la aprobación de las sanciones por parte de Naciones Unidas a la insistencia de continuar con el programa de desarrollo nuclear. Entonces la proliferación nuclear, por su alta letalidad, uh-huh. sigue siendo un tema que va a estar en la agenda internacional. Quisiera ver mayores avances en temas tan importantes como el cambio climático, de la mano con crisis de alimentos, uh-huh. y la dependencia del mundo a los hidrocarburos, cómo vamos a energías más limpias, manteniendo un balance con el tema del crecimiento económico, sí. que bueno, es todo un reto, no es nada fácil, pero hay que ver los ojos con optimismo. Uh-huh. Para aquellos que son pesimistas, realmente es posible hacer la diferencia, y creo que la comunidad internacional y la administración Obama han demostrado con hechos concretos que eso es posible. Uh-huh. Y bueno, que nos quede experiencia a los costarricenses, que a veces sentimos un poquito de pesimismo, sí. que realmente sí es posible un cambio para bien. Yes, we can, Dale. Exactamente. Doña Nuria, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo. Le agradecemos el haber compartido con nosotros este ratito, haber compartido con nuestros radioescuchas. Queremos agradecerle también al Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. ¿Quién les habló? Laura Muñoz, politóloga, comunicadora. Un gusto haber estado con ustedes. Doña Nuria, muchísimas gracias a ustedes. Les invitamos a estar pendientes de nuestro Facebook. Es facebook.com/enfoquecr. Muchísimas gracias y los esperamos el próximo sábado. Sintonícenos el próximo sábado a la misma hora y continúe informándose con nosotros sobre los temas políticos de mayor relevancia nacional e internacional.